DITRIPLE advierte que toda la información presentada en este programa se ha instalado correctamente en algún sector de su hipotálamo. A partir de aquí, lo que usted realice con dicha información no es responsabilidad de DITRIPLE como entidad ni de ninguno de los integrantes del sitio como individuos. Queda usted debidamente informado. Hasta mañana. La casa del rock pasa muchas cosas. Este año ya te hago el chasquido. Peco Macho, Los Curiaki, Las Pelotas, Morrissey, AGMD, Arctic Monkeys, Arquito Vino, Pedro Aznar, Masacre, Juanse, Gran Martel, Megadeth, No Te Va a Gustar, Babasónico y mucho más. Muchísimas gracias, buenas noches. Atlético Decadente, presente, Rock and Pop está. Prepararte para lo que viene. Robert Clark, Carajo, Bar, Máquina, Calle 13, Malos de Filippi, Otro Yo, Marque Ramón, Godoy Bordelo, en el Festival Maquinaria 2012. El rock es de todos, pero vive acá. Somos Rock and Pop. Vive. Acelerás por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional. Gente sexy. Bueno, otro día más de lluvia y ya son 877.433 días de lluvia. Basta, loco. Es tremendo, es tremendo. Llueve todos los días. Ahora ha parado un poquitito. Son las 16:03 con 19.6 grados. Buenas tardes, querido Calori. Hola, ¿cómo estás? Lo más terrible de la lluvia, igual, me parece a mí modesto entender, es la gente que intenta analizarla con claro. Estamos yéndonos a un país tropical, ¿no? Ay, sí. Perdón, sí. Yo soy de esos. ¿Qué me decís? Llueve, maestro. Pero está bien, pero no te llama. Llovía también. No, pero no te llama la atención que llueva tan seguido. Sí, algo sí, hasta cambiando. Que lees estadísticas y dicen que en los 50 también llovió 50 días seguidos y después no llovió más. Maestro. Eso es falso. En los 50 no llovía como llovió hoy. ¿Y estabas vos? Mira, el tipo la tiene sí. ¿Por qué no esperamos a mañana y se lo preguntamos? No, pero yo le creo al Tucu, ¿eh? El Tucu tiene una escuela que nosotros no tenemos, que es la escuela de la vida, la escuela de la calle. Mirá lo que es. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bárbaro. ¿Tuviste un buen fin de semana? Estuve obligado a salir el sábado por la ausencia del programa de Ford. Estuve obligado a salir de mi casa. Ay, no, qué terrible. ¿Fuiste al cine? Sí, fui al cine. ¿Qué onda? Bien, es un lugar oscuro, hay gente. ¿Fuiste a un cine de los clásicos o fuiste a un cine de shopping? Fui al cine que nos gusta ir. Ese que parece un shopping en Idaho, en Iowa, en Ohio. Sí. Pero ok, el de Belgrano. El de Monroe. Al de Belgrano que está bueno ir cuando está vacío. A mí me gusta ir los domingos a la noche porque hay muy poca gente. ¿Siempre está vacío? Eso me copa. Me gusta eso. Me ese gusta que tiene el patio de comidas antes. Claro. El patio de comidas que... De la Unión Soviética del año 85, antes de que llegara McDonald's. ¿Fuiste con tu mujer? Fui con mi mujer. ¿Transaste? No. Vimos una película. ¿Qué etapa de la pareja se deja de transar cuando se llega al cine? Dos años. Es mucho para mí, ¿eh? O sea, durante 2 años fuiste al cine y transaste. No, qué sé yo, vas al cine. A mí me gustan las películas, no sé ustedes. Pero claro, no me jodas. Claro, no me jodas. Mirá, ¿la ves de la mano, la película, acariciando con el dedo gordo la mano de ella? Sí, puede ser, a veces. Sí, no, es no un gestito que... de amor re lindo. Sí, es un gestito de amor re lindo. O sea, te veo y me da ganas de hacerlo. Depende que estés viendo. A lo mejor estás viendo el juego del mío 6, no es lo mejor. Bueno, pero te apretás más la mano. Claro. Perdón, estoy siendo muy romántico. Bastante boludo, pero está todo bien. Hacé lo que quieras. Hace dos semanas venís sensiblón. Dejate ser, no pasa nada. Cuando sí, y yo lo que hago mucho es apretar el brazo. ¡Ay, no, viene el monstruo! Mira el monstruo y aprieta el brazo. Ahí a la altura del partido, mira el monstruo. Le pego al novio, así como, salvame, novio. Delfina, salvame. Nuestra productora, una de nuestros ángeles, nos muestra en una pizarra. Dice: das piquitos. Si transás, no podés ver la película. Bueno, no, pero estás transando. Claro. Es un robo en cambio. ¿Qué más querés? En la película, si vas a ver el Arca Rusa, está todo bien. Podés hacer lo que quieras. Pero hoy con lo que cuesta el cine, no te voy a ver el Arca Rusa. Fui a ver Argo, que era un quilombo de cosas, personajes, cosas que entraban y salían. Me compliqué, maestro. Claro, claro. A mí me pasó una vez de estar en el cine, última fila, viendo la película tranquilo. Qué raro eso. Y al lado había una pareja que estaba toqueteándose. Ah. Pero grosso, digo, más que un trance. Que un chape. Arrancó con, tipo, viste, vos te la ves venir y decís, estos dos están re calientes, ya la veo venir. Y empezó con una mano acá, no sé qué, un jugueteo, ella que jajaja, ja, ja, que no, que sí, que no. Y después yo me hacía el boludo como payaso que se golpeó en serio para que puedan hacer lo suyo. Sí, Cacho Garay, señores. Sí. Para que puedan hacer lo suyo. Y de vez en cuando pispeaba y la cosa estaba muy hot. Muy hot, te estoy hablando de mano de ella en entrepierna de él. Sí. Ese tipo de cosa. Mano de él en entrepierna de él. Perdón, ¿alguna vez hiciste el amor en un cine vos, Tucu? No. Es una duda pendiente, es una duda. Sí. Igual el Tucu se corrió un asiento más para ver si ligaba algo. Claro, claro. En un momento se prendió, empezó a cabecear, ¿viste? A empujar. ¿Viste el que quiere transar en el grupo de adolescentes que está en el boliche y empieza como a cabecear? Sí. A acercar la cabeza, ¿no? Como si fuera una suerte de toro, de cabra. El sábado a la noche, el Tucu y yo tuvimos un casamiento. Capos. Claro. Muy bien. La lógica era la siguiente: el Tucu venía a mi casa en un taxi y esperábamos a que nos pasara a buscar un amigo con su auto. Correcto. ¿Mm? Bien. El amigo va a pasar a las 8 de la noche, el Tucu llegó 8 menos 20 a casa, en el horario estipulado. Bien. 20 minutos. Me dice, ¿tomamos algo? Le digo, tengo esta bebida que se toma con naranja, que está muy de moda ahora, pero no tengo naranjas. Fuimos a la frutería, vestidos de traje. Muy bien. El Tucu invitó 2 kilos de naranjas. La naranja le invitó yo. Déjame invitar la naranja. Déjame invitar la promo de naranja de 3 kilos por... 10 pesos. Ah, 6 kilos compraste de naranja. 6 kilos. Te llené de naranja a la casa. Tremendo. ¿Qué haces con 6 kilos de naranja? Ni Mónica y César tienen tantas naranjas. ¿Cuántos son 6 kilos de naranja? Es una bolsa de consorcio. No, es una gran bolsa. De estas que todos caímos en comprar ecológicas. Claro, mirá. De ahí nos fuimos al casamiento. En el casamiento, bueno, la clásica, ¿no? Hemos disfrutado. Llegamos tarde a la ceremonia. Ceremonia típica. La ceremonia incluía mate. Exactamente. Ah, ¿cómo? No le sacó emotividad, pero tenía mate. O sea, hablaban y decían, pasame que te lo actúo bien. A ver. Necesita el elemento. Sí, sí. El elemento escenográfico. Quiero que sepas que te amo mucho. Es una persona muy importante en mi vida. Y siempre voy a estar con vos. Sí. Y así era la ceremonia. ¿Y el cura? ¿Ya está el mate? Le decía el cura. Y pasaba. Porque el cura era de esos curas. Era un curita simpático. Estandapero. Para mí, el curita más simpático es el curita de Villa. ¿Viste? Claro. Que en los colegios siempre. Colegio católico, vos tenés un montón de curas, pero hay uno que es el cura que es más del palo. Que es el que tiene barba. El que sí. Exactamente, ese que tiene barba. Sí. El padre Quique. El padre es el que no termina entre noche. Exactamente, Calo. Un par de cosas más del casamiento. Sí. En los casamientos últimamente se está poniendo mucha energía en la entrada de la pareja. Sí, cuando entran y te ponen, estos entraron con Start Me Up. Sí. Mm-hmm. A los 15 minutos tuvimos que regular el ritmo porque nos moríamos todos los que teníamos más de 30. Estás dejando pasar un detalle grosso, que es que cuando terminó la ceremonia, que fue en el mismo lugar, se despidieron con Burning Love. De Elvis. Salieron del altar. Con un tema de Elvis, exactamente. Bien, arriba. Bien. Sí. Eso muy bien. Después, incorporación al video de las fotos del tema de la franela del puente que ponen en 678. Sí. ¿La tenías esa? No. Esa es nueva. Sí. ¿Cómo? Va a ser hermoso hacer un puente. Sí. Ese en el video de las fotos. Sí. En el video, ¿viste que está el video de las fotos que te lo muestran a los dos en paralelo? Lo banco a piñas, ¿eh? ¿Al tema ese? Lo banco piñas. Bien, bueno. Bueno, perfecto. Perdón, bueno, pero es más saludable que la tendencia esta de hacer tipo publicidad en los videos de casamiento, en donde hay un locutor que habla muy rápido, ¿no? Y hace como los chistes de ocasión. Eso no lo vi nunca. ¿No lo viste nunca? Eso no lo vi nunca. Pero yo me fui temprano al casamiento y a esto quiero llegar. Me cuentan que el Tucu terminó del otro lado de la barra preparando tragos él. Sí, bueno, en un momento de la noche. ¿A qué? ¿A las 5 de la mañana? No me acuerdo. Nadie se acuerda. Peligraba el expendio de alcohol por la demanda y me hice cargo de la situación. Tucumán, boludo. Perdón, Tucu, a las 11 de la noche vos ya estás diciendo, ¿querés que lo prepare yo? Yo te vi. Yo te vi ofreciéndole a la gente de la barra preparar el trago. Yo soy un obsesivo de esas cosas, ¿entendés? Más cuando se refiere a Fernet o a esta otra bebida. Y dije, me tengo que hacer cargo de la barra, o por lo menos dar una manito. Y me puse ahí. La gente estuvo contenta igual. Lo que más llamaba la atención era con qué machacaba la menta, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Es como, es mi versión de tomar al DJ por asalto, ¿entendés? Tomar al DJ por asalto. Claro. ¿Qué significa tomar hacerte al DJ? Hacerte cargo de la batea, poner música a vos. Que eso sucede en algunas fiestas o en algunas reuniones. Dije, yo fui el DJ por un momento, decís vos. Bueno, para mí eso es agarrar la barra por mi cuenta. No hubo Gangnam Style, ¿no? No hubo bajón. No hubo Gangnam Style. Está bien. Primer video que va a pasar las 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube en la historia. Gangnam Style, sí. El Ponja. Sí, el coreano, sí, bueno. Estamos esperando. Estamos brutos. Sí. Tratemos de no ser brutos, por favor. Por favor. ¿Alguien vio el superclásico acá? No. ¿De esta mesa? Sí. Alexis, sí. Alexis vio el superclásico. ¿Qué te pareció, Alexis? Fue una cosa como medio de manual, ¿no? Fue de manual, se veía venir. ¿Vos lo veías venir ese 2-2? Yo pensé que ganaba River realmente. Dije, para mí gana River esta vez. Los veía como más consustanciados con intentar ganar. Pero ¿sabés qué pasó? Cuando metió cuando hizo el penal a los 2 o 3 minutos después de que metió el segundo Mora, dije, esto termina en un 2-2. Siempre pasaba eso. Yo me acuerdo de un clásico de hace mucho tiempo, hace como 20 años, que metió 2 goles Ramón Díaz y 2 La Torre, que fue igual. Es que es una suerte de ley de Murphy que tiene el fútbol. Cuando hay uno que vos sabés que tiene todo para ganar, que después te lo empaten así, ¿no? Sí. Eso era muy común con Guillermo, por ejemplo, ¿no? Que te empataba o te lo daba vuelta. Claro, ¿no? Total. En esa época, Fiorella es argentino. Sí, ayer hablábamos con mi padre, padre de Boca, y padre me decía, no, garrón, nos veo mal, bueno, pero ellos vienen de la B, de última, démosle esta, qué sé yo. Al final, empate, se ha festejado el empate, digan lo que digan, ¿no? Pero papá, yo le decía, pa, me parece que es casi mejor que haberles ganado este partido. Y padre me decía, ¿sabes qué? Tiene un gustito especial. Y yo defiendo el festejo del empate de ayer. Sí, para mí no está tan mal celebrar un empate, perdón que lo diga, pero si vos empatás en el último minuto. Jugando horrible. Yo lo celebro, ¿qué querés que te diga? Sí, siendo un superclásico. El de Loeschborg, el cabezazo de Loeschborg, vos lo sufriste. Pero por supuesto, está hablando de un Independiente Racing, que Racing empató el partido cuando está por terminar con un cabezazo de Loeschborg. Sí, lo sufrí, obvio, y ellos lo celebraron, y no está mal que lo celebren, no está mal. Y no es, celebraste un empate, no. Sí, celebrando. Cuando Pucineri le hace un gol de cabeza a Boca. Pero es diferente el contexto, maestro. Ahí ustedes salieron campeones. O sea, con ese partido se despegaron y a la fecha siguiente salieron campeones. Sí, quería que lo recuerdes. Polémica en el bar. Hoy tenemos un invitado relacionado con el mundo del fútbol. Un referente. Perdón, yo soy hincha independiente, entonces yo ya lo he dicho varias veces, así que me voy a sacar un gusto con el invitado que tenemos hoy. Después va a venir Darío Stansrayer a analizar la felicidad, si existe o si no existe. ¡Ay, qué lindo! Tranqui, así no. ¿Cuáles son los parámetros de felicidad para cada uno también? ¿No? ¿Cómo nos vamos a ir de acá, no? ¿Qué, te vas a ir deprimido? Sí, capaz. ¿Vos no sos feliz? Capaz, no sé, ahora me voy a dar cuenta. Vamos, que la vida es una fiesta, no me acuerdo quién grasa, pero no importa. Montaner, claro que sí, claro. Sí. Festejamos la incorporación en la pauta musical del casamiento de Cristian Caster. Sí. Lo hemos festejado nosotros. Sí, pero me pareció que era una mala elección del tema, porque no era ni azul ni el que llueve en las estrellas. ¿Cuál era? Otro. ¿Ves? Ahí está. No, pero hay mínimo 10 temas de Cristian Castro que son. Sí, no, pero yo pido hits. Sí, azul. Yo quiero. Azul era menester. Sí. Tiene que, es menesteroso, como dice Alexis, en chiste, obviamente. Después vamos a tener un falo ranking espectacular de canciones gemelas, canciones misteriosamente parecidas, llamativamente parecidas. No son acusaciones de plagio, pero suele suceder que muchas veces con los mismos acordes se compone una misma canción, dos canciones diferentes. Eso suele pasar a lo largo de la historia. Como los hermanitos Greenberg, ¿no? como Eric y Vernon Greenberg, claro. De Júate Conmigo y Montaña Rusa, claro que sí. Además tenemos una hermosa lista musical. Vamos a estar regalando entradas para Celebration Day, ¿se acuerdan, no? Que la Rock and Pop cierra un cine, sí, para todos los fans de Led Zeppelin, para ver la película de este recital que dieron en 2007, Celebration Day. Así que tenemos demasiado contenido para un programa de 2 horas que vamos a comenzar a alargar desde este momento con, para mí, el tema más lindo de Foo Fighters. Pero esto es simplemente una opinión, ¿eh? Porque además está acompañado por un video hermoso, hermoso, dirigido por Michel Gondry. El tema se llama Everlong. Bienvenidos a Gente Sexy. Amiguitos, comienza la semana con toda. Ya llega Darío Stansriver, ya llega el Palo Ranking, ya llegan las entradas para Led Zeppelin. Tenemos todo, todo en este programa de lluvia. Mientras que no llueva acá adentro, está todo bien. Bienvenidos nuevamente, amiguitos, a Gente Sexy. Rock and Pop, somos un grito primario, demoliendo el silencio. Somos Rock and Pop. 95.9. Con el rock del rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. Este es un avión lleno de vitalitud. Bienvenidos al vuelo 909. Para el despegue abriremos las compuertas. Todos los pasajeros de primera clase y económica podrán bajar a empujar la aeronave. Al lograr una velocidad de 400 kilómetros por hora, volverán a subir al avión en forma ordenada. Gracias por volar con nosotros. Vitalitud. La vitalidad es una actitud. Eco de los Andes. El poder de la montaña. Revista Bacanal, este mes. Revolución Verde. El lado B del movimiento ecologista. Crowdfunding. La nueva manera de editar discos. Tragos. Experimentos en las barras. Revista Bacanal, placer inteligente. Los Auténticos Decadentes Orquesta presenta Clásicos Inoxidables. La orquesta popular se viste de gala para brillar con sus eternas melodías en una noche única. La cita es el domingo 18 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Gran Rex. La orquesta de todos. Los Auténticos Decadentes. Domingo 18 de noviembre. Teatro Gran Rex. Entradas en venta por Sistema Ticketek llamando al 5237-7200 y puntos de venta o en el teatro. Invita su. Rock and Pop. 95.9. Con Clarín 365 tenés miles de beneficios para disfrutar al máximo. ¿Querés un 10% de descuento en supermercados? ¡Dale! ¿Hasta un 50% en restaurantes y hasta un 30% en locales de ropa? ¡Dale! ¿Descuentos y 2x1 en salidas y entretenimientos? ¡Dale! ¿Querés ahorrar? Llama al 0810-333-0365 y suscríbete hoy al diario Clarín. ¡Dale! Clarín 365. Beneficios todos los días. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y o descuentos. Más información, entra a www.clarín365.com.ar o llama al centro de atención al cliente al 0810-333-0365. Skullcandy. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook / Skullcandy Argentina. Seguinos en @ Skullcandy ARG. Skullcandy. Rock and Pop. Official Headphones. Cablevisión presenta On Demand. Ahora la tele se adapta a vos para que disfrutes lo que querés ver cuando podés. Los estrenos más esperados, tus series favoritas y aquellos programas de la tele que no llegaste a ver. Con solo presionar un botón, accedes a 3.500 títulos adicionales sin necesidad de grabar previamente. Podés pausar, rebobinar y adelantar. Si ya sos cliente de Cablevisión HD, sintoniza Canal 1 y descubrí On Demand. Cablevisión. Producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info al 0810-122-9663. Cablevisión Sociedad Anónima, General Horno 690, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Código postal 1272, CUI 3057-3652-084. ¿Sabías que con Claro Prepago navegás por solo un peso por día? Sí, escuchaste bien. Un peso y navegas ilimitado durante todo el día. Así de simple. Se descuenta un peso de tu saldo y listo. Navegas ilimitado durante todo el día. Sin paquetes ni habilitaciones especiales. Si querés más información, podés ingresar a www.claro.com.ar. Y si tu equipo no está aún configurado, envía por única vez la palabra configurar al 1122. Vos sos ilimitado. Tu Claro también. Términos y condiciones en www.claro.com.ar. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Utopians interpreta a Gente Sexy. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Ya llega el invitado, ahora escuchamos a The White Stripes, otro temazo, Fell in Love with a Girl. Chasing out, never ever call. No one's leaving, and the eyes will be beating. consider it cheating now. ¿Te tomaste un descanso? Despegar.com presentó la mejor música en gente sexy. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para el hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Facebook.com/gentesexy959. Alguien. Facebook.com/gentesexy959. El Facebook de Gente Sexy. Un lugar para ser como sos. Pero no demasiado, ¿eh? Bien, te decía que íbamos a tener un invitado relacionado con el mundo del fútbol. Hace un montón de tiempo tenía ganas de invitarlo. Cada uno suele tener historias personales con los futbolistas. Yo, al ser de Caballito, no quiero caer en una cuestión autorreferencial, pero lamentablemente de alguna manera debo hacerlo. Iba mucho a ver a Ferro con los pibes del barrio, y en una época veíamos un buen equipo de Ferro, un buen equipo de Ferro que estaba Burgos, estaba el Pepe Forte, para los hinchas de Ferro, sí. Esto estaba el negrito Daniel González, que era uno que entraba en el segundo tiempo y jugaba muy bien, estaba Ratón Ayala. Estaba Perico Pérez, que después pasó a Independiente. Yo, al ser de Independiente, se generó como una continuidad con un jugador que siempre me gustó mucho. Hoy vino Perico Pérez al programa, te voy a acercar el micrófono. Gracias por haber venido, Perico. Hola. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Vamos a contar a los oyentes que lo primero que hizo Perico Pérez es decir a Clemente: nunca en tu vida trajiste un gramo de facturas a mi casa. Sí, nunca. Fui a tu casa una vez. No, fuiste dos. No, fui una vez. No, fui una vez. Está bien. Independiente. Igual te digo, nunca viste el grado de calentura que vi de acá, escuchando la radio por teléfono, el grado de calentura de cine. Usted, escúcheme, muchacho, después del año y medio en el cine es pochoclo. Gracias. Monstruo, sí, pochoclo. Y cuando tenés dos, tres, como tengo yo. Y ya no se puede. Pochoclo. La querés tener allá a 2 metros, y pochoclo en el medio es Coca-Cola y los nenes. ¿Qué se complicó? Y usted, a los 2 años la tocás, la verdad. Bueno, pero nosotros... somos unos románticos. Sí, nosotros es un programa que tiene mucho romántico. El encierro te mata. Hazle un par de agujeros acá para por lo menos, ¿viste? Sí. Perico Pérez, para cerrar esta introducción, alguna vez me regaló una remera suya, lo cual uno conserva con alegría, del Sporting de Gijón. Con esos amigos. Un equipo por el cual pasaste, un equipo español, equipo asturiano. Y alguna vez me consiguió una remera del Kun Agüero, porque laburaste en Independiente. ¿Cómo es la vida de un exfutbolista, Perico, en general, más allá de tu caso personal? Porque vos, has tenido varios trabajos relacionados al fútbol. Sí. Preverla. Yo estaba preparado antes de que... Yo era muy joven, a los 30 años. Vine a España, jugué un año más en Estudiante. Y a los 30 largué, podía jugar tranquilamente a los 34. ¿Por qué largaste a los 30? Porque me cansé. Cuando vos no sentís el mismo incentivo para levantarte, y yo, a mí no me gusta robar la plata, me levanto y me voy. Y senté a quienes me bancaron toda mi vida, que fue mi viejo y mi vieja, y le dije: no juego más. Y así fue, no jugué más, me retiré, y de ahí, a plasmar una vida a la cual uno siempre la piensa. Yo no digo que salga como uno la piense, y que uno no diga que hay que vivir el día a día, pero a veces un poquito hay que planear las cosas, ¿no? Y yo traté de ahorrar en mi vida, sabiendo de que la entrada que iba a tener jugando al fútbol no la iba a tener cuando dejara. Y para no depender de nadie, en que si en algún lugar donde no fuese mi trabajo y yo empezaba a tener en ese trabajo fuera del fútbol, pues a mí nunca, no era de los tipos que pensara de que, después del fútbol quiero estar en el fútbol, sí o sí, estudié para técnico, todo, y no me gusta. Claro, de hecho dirigí a Ferro No lo siento, me fui a los 3 partidos, pero era una situación especial, ¿no? Ferro no tenía, yo tenía que poner plata para ponerle el gasoil a la caldera de Pontevedra para que se bañen con agua caliente. Claro. En una situación especial, pero siempre preparé mi vida para no depender de nadie. Y si mañana agarro un trabajo y en ese trabajo estoy dando los primeros pasos, estoy dando las inferiores en ese trabajo, y veo que hay gente que no me gusta, me trata mal, y todo por un portazo, me voy. Perico, y vos recién decías que dejaste porque te levantaste un día y no tenías el mismo incentivo. No, un día venía, ¿no? Venía de... Sí, sí. De tema, venía analizándolo porque es un proceso. Sí. Cuando te agarra el pico de oficio y te dice mil... Claro. Y haces 1000 metros, y 1000 metros más, y te agarran la vomita, y dices, vomita, y siga 1000 metros más, 1000 metros más. Llega un momento que decís... Claro. Estás cansado, no es que desapareció algo que antes había. ¿O sí? No, el amateurismo no apareció, no desapareció nunca, porque yo voy a jugar, juego 5 días a la semana, claro. Y hay veces que nos trenzamos mal, pero porque uno quiere ganar, aunque sea, aunque vayas después a tomar una coca con todos los pibes del barrio, amigos, que tenés toda la vida. Claro. Claro, igual hay una ventaja, ¿no? Siempre el que fue futbolista tiene una ventaja. El peor futbolista de primera es mejor que cualquiera. Sí, pero te medís. Tampoco vos no querés hacer... Tenés dos problemas, mirá. Cuando vas a jugar con amigos que no son tuyos y hay un desafío, esos viejos desafíos, por los desafíos de toda la vida, está el que dice, uy, vete acá y dale la pelota a Perico y te mete por todos lados. Y cuando vas a jugar con tus amigos, te medís, normal, no querés sobresalir. Normal, armar los equipos para que salga parejo, como todo, como hacemos todo, salgo de la normalidad, un club de fútbol de barrio, de toda mi vida Avellaneda, yo nunca me mudé, viví siempre en el 24 años en la nube y ahora 12 en Avellaneda. Así igual, que yo no cambio. Vos igual siempre tuviste como algo muy muy claro. Esto, digo, alguna vez me contaste que vos a los 18 negociabas vos también, a los 18. Sí, ¿no? yo tuve representante, pero los contratos pues los negociaba yo. ¿Y cómo negociás a los 18 años con un Juan de Estéfano? No sé, yo no empecé, yo dejé en séptimo grado, no estudié más, no quise estudiar más. Recuerdo que maté a toda mi familia en el secundario, en el primer año. Hasta el perro, porque no estudiaba, y siempre fallecía alguien. Así que nada, dejé de estudiar, y que hacía así, vos te reías, y iba la maestra de estenografía, me acuerdo de estenografía, que tenías que jugar con los palitos. Uy, sí. Decía, pero es inteligente, lo que pasa es que no le pone ímpetu, no me gustaba. Y obvio, no, bueno, pero iba por otro lado, claro. Iba por otro lado el tema, y bueno, nada, me crié con unos viejos que escuché mucho, con mi padre que lo escuché mucho, y con mi madre. Y después, bueno, con el teléfono que suena ahora y que sabe que vos sabés que no tenés que tener nada, pero yo lo apagué. Pero después, criándome en la calle, muchachos, laburé en un local de ropa, primero con mi viejo, después un local de ropa vendiendo pantalones de jean, hasta que llegué a primera edición. Y cuando llegué a primera edición lo agarré con un día siguiente. Sabía que era mi oportunidad y que no la podía perder. Y bueno, agarrás un buen Racing cuando llegas. Mal que te pese a vos, debutando oficialmente frente a Independiente, donde ganamos 3-1 en cancha de Racing, creo un sábado a la noche. ¿En algún momento se te cayó alguna suerte de fantasía que tenías antes de debutar en primera? Porque también una cosa que yo recuerdo de vos era, me acuerdo que decías vos, yo soy un profesional, yo me tengo que deber al club en el que juego, esto... Pensando también en cuando después jugaste en Independiente, pero vos tenías una visión romántica antes de llegar a primera. Como bueno, mira, yo sé por qué lo diría la gente de Racing que yo me fuera. Lo pasa que la gente analiza nada más que la parte que la gente quiere ver. El otro día estaba hablando con Carlito Melconian, el economista que es hincha Racing, que es amigo de Valentín Alcina del barrio. Le digo, Carlito, vos conocés la historia mía en Racing. Yo tomaba mate con la Tita. Yo me crié en Racing, yo soy como un hijo de Racing. Después de 5 años Racing había sacado jugadores, salí yo y bueno, tuve la oportunidad de jugar la primera Supercopa, salimos campeones. Habían venido a buscarme el Bayer Leverkusen de Alemania. Yo jugaba el torneo y la Supercopa y estábamos primeros también en el torneo. Muy bien, no tenía problema en Racing. Sí, era un buen equipo el de Racing. Pero lo que pasa es que bueno, estaba esa época del año de contrato y 2 de prórroga. Y a mí me tocaron 2 de prórroga y cuando fui a arreglar el contrato, parecía que te querían pagar. Te usan como cuando tienen que pedir, piden como una Ferrari. Ahora, cuando vos tenés que arreglarlas como un Fiat. Entonces yo eso no lo comprendo. Y eso es la calle nada más. Y bueno, y para que la gente de Racing sepa, yo accedí a todo lo que me pidieron los dirigentes que yo cobrara. Así todo. Cuando fui a arreglar el contrato me pusieron los botines en el cuello y me dijeron, bueno, gracias por los servicios prestados. Claro, bueno, ahí... Pero igual ¿eso sigue sucediendo o se acentuó ahora? Mucho. Ahora lo que pasa es que es diferente, ahora el jugador no tiene contrato y queda libre. Y cuando estuviste en Independiente, en la parte dirigencial, ¿lo veías también eso, lo que sucedía con los jugadores? Sí, lo que pasa es que yo era más... Como yo vivía... Como a mí no me gusta que siendo manager de un club, hacerle a un futbolista lo que a mí no me gustaba que me hicieran como jugador de fútbol. Yo tenía otras formas. Decir, mira, si no lo vas a usar, ¿para qué lo atas al chico? Déjalo libre. Lo que pasa es que los dirigentes tienen miedo de dejarlo libre y que explote en otro lado. Claro, pero obvio. Bueno, pero para eso es la figura de manager. Yo te firmo y me hago cargo yo, me hago responsable yo. Vos imaginate, Clemente, que yo cuando agarré Independiente tenía 50 y pico de profesionales. Y lo primero que te pedían los directivos técnicos decía, no nos vayamos al descenso, porque fue la época que Menotti deja Independiente, sí, en la época de Negrito Cáceres, de dos, sí, en la época que deja Menotti Independiente, y lo dejó muy mal en la tabla de posiciones y en el promedio. Y es ahí donde se agarra Independiente, y bueno, bajo una ilusión la cual no vi que no se fue cumpliendo, y como te dije yo anteriormente, cuando no me gusta algo me voy, yo no me quedo cobrando. Es que es una época muy simbólica, lo que pasaba en Independiente ese momento es como muy representativo de un montón de gestiones del fútbol argentino, en las cuales vos ves una imagen de alguien que parece que viene con un ánimo renovador, y decís, bueno, esto hay un perfil europeo, y de repente por adentro nada que ver. No, yo lo había visto en comparada, lo digo acá pues se lo dije a él en la cara, se lo he dicho en mi casa también. Entonces vi una forma de un tipo que venía con ímpetu, con empuje, a buscar el bronce, y dijo, bueno, subámonos claro. Proyecto. Mirá, yo me ocupaba, primero empecé como asesor de él, después vino antes de arreglar él, de subir, y dijo que me ocupara de las canchas. Después de las canchas, de las inferiores. Después de las inferiores, de lo que era todo lo que necesitaba el equipo de primera, y después de todo el equipo de primera, de la ropa. ¿Sabes cuánto ganaba yo en Independiente? No. 11.500 pesos. Claro, que en el ambiente del fútbol lo que uno puede llegar a imaginar es que te estás llegando... ¿Escuchaste? 11.500 pesos ganaba Independiente. Y sin embargo... Duró 7 años y yo me fui al año y medio. Y pude haberme quedado, dije, me callo, sigo cobrando y ya está. Y sin embargo, yo al año y medio me peleé y me fui. Estamos hablando, vos estás Independiente en la época de Agüero. En la época del Kun. Sí, el Kun venía a tomar algo a casa, el Kun, un fenómeno. El momento del Kun fue el momento donde Falcioni logra ponerlo en primera y ya definitivamente queda ya sentado de una manera que, bueno, fue lo que le permitió irse al Atlético de Madrid, ¿no? Era un equipo que creo que salió segundo, tercero, salió cuando lo agarra Falcioni por cuando lo agarra Falcioni, yo había elegido a Falcioni porque Independiente había entrado en convocatoria. Estas cosas que no se entienden de la vida, porque por eso te digo, yo no hay que ser un genio para agarrar algo y manejarlo. El sentido común es como si lo que te pasara en tu casa. Independiente entra en una convocatoria, trae a Falcioni. Porque de Falcioni, del A, B, C, de futbolistas que le pedía, de Falcioni le traían el C. ¿Por qué le traían el C? Porque no había plata para traer la B. Entonces, Falcioni era un tipo que a los jugadores le sacaba agua a las piedras. Vos necesitabas puntos. Sumó punto a la primera etapa y sumó punto a la segunda, sacando Independiente del descenso. Con un poquito que le pusieras ahí a Falcioni de jugadores que te pidiera, era un equipo para plantearse. Le sacaron a Frutos en mitad de campeonato, le sacaron a Bigli en mitad de campeonato, llevaron a Caggiano, se lo llevaron a Caggiano también en pleno campeonato. Entonces es un tipo que resultaba. Lo que podía, claro, sí, no, sí. Echaron a Falcioni y trajeron a Buruchaga y le pusieron 14 millones de dólares al equipo de Buruchaga. Entonces yo esas cosas no las entiendo. Tenés un club fundido, que vos un año atrás lo pusiste en convocatoria y traes 14 millones de dólares en jugadores. No, yo no estaba de acuerdo. Traes 3 o 4 millones de dólares en jugadores, guardate 10 y apuntemos despacito, si ya la gente había absorbido que el club estaba en problema. Bueno, no fue así el tema, se fueron complicando las cosas, y cuando se complican las cosas, a mí, yo no soy de recular, no me gusta. Por ahí es un problema, porque no te hace durar en ningún lado. Y sí, cuando pensás estamos hablando con Perico Pérez, ex jugador de fútbol, Racing, Ferro, Independiente, Sporting de Gijón, la selección argentina, ¿con qué momentos te quedás de vos futbolista? Digo, yo, por ejemplo, digo, yo sé que tenés una remera del Diego de un partido emblemático, por ejemplo. Digo. Bueno, mira, sí, mira. Con Diego, ahí está lo que te decía yo recién. Yo a Diego lo adoro. Pero sin embargo, la última fue público, tuve una discusión pública y se lo he dicho a él y se lo he mandado a decir por gente que yo sé que lo conoce y no estuve de acuerdo con lo que dijo. Y otro por ahí discute y le discutimos de récord. ¿Qué cosa? El tema de cuando dijo el Café Veloz. Entonces a mí hay cosas que no me gustan. Si él tiene a Dalma y Janina, yo tengo a Martina y a Pilar y a Bautista. Claro, entonces, todos tenemos hijos. No puede ser que si Maradona se pelea con el cura, ninguno vaya a misa, viejo. ¿Cómo es la historia? Yo lo quiero con locura. A Diego lo quiero con locura y es un tipo que me hizo una plata y es un tipo que crea un entorno donde está y que lo aprecio mucho y que habló muy bien de mí. Ahora, de hablar muy bien de mí, que yo hable muy bien de él, a decir cosas donde mete a todos en una jaula por una pelea con don Julio Grondona, donde hoy dice que es un mafioso y mañana te dice de que es un tipo excelente y que se equivocó, no. Vamos a aclarar una cosa para el que no lo sabe. Perico jugó en la selección argentina en ese partido de desempate contra Australia. Sí, después fuimos al Mundial. Sí. Y después fuimos al Mundial, exactamente. Y ahí fue cuando Diego dijo a los jugadores le dieron un café veloz. Es un partido que todos nos tuvimos que levantar a las 5 de la mañana. 24 años. Entonces me parece que no. me parece que hay cosas que no son así, no tiene. Como jugador, si pongo una pelota en el medio, olvídense, muchacho, voy a pedir permiso 20 veces a Maradona para ver si la puedo tocar. Ahora, ya como persona, hablamos, yo hablo con todos de igual. Entonces, no considero que esas palabras metiendo a todo. Después veo el diario y dice, oh, de récord, jugadores dijeron, oh, de récord, no, de récord, no, decís Perico Pérez, poné Perico Pérez y dije yo. Es más, estamos todos locos, no hay problema. ¿Cuál es el problema de discutirle? Escucha, el miedo al rebote, el rebote lo tengo, el que quiera, el Led Zeppelin, Deep Purple, Iron Maiden, ¿cuál vas a poner? Y yo pensé que ibas a arrancar, como te escuché arrancando ya con el otro tema. ¿Qué querés, escuchar algo de eso? Ponemos. ¿Querés escuchar un Zeppelin, por ejemplo? Sí, un poquito. Un poquito de Led Zeppelin. Sí, ponemos un Led Zeppelin, ¿vale? Le damos un gusto al invitado. Holler a Love, alguna de esas. Que hace mucho que no ponemos ese. Dale, de Iron Maker. Ahí va. Un tema muy lindo. Con este tema del micro, expulsado a 10 minutos. Sí, señores. Mientras pasa este tema de Led Zeppelin, Dire Maker, los cinco primeros que envíen un mail a gentesexy@fmrockandpop, sí, contestando ¿en qué año murió John Bonham? Ajá. Se ganan un par de entradas cada uno para mañana, para ver Celebration Day en un cine cerrado exclusivo para los oyentes de la Rock and Pop. ¿En qué año murió John Bonham? Los cinco primeros que lo puedan contestar se ganan las entradas. Estamos hablando con Perico Pérez. Llegan varios mensajes. Bueno, hay mucho hincha independiente, obviamente, enviando mensajes, nombrando a jugadores de la camada, ese equipo del 94 de Brindisi, pero acá uno dice, pregúntale cuántas veces se agarró a piñas. Perico Pérez es un jugador muy vehemente. Dos veces, sí. Y una vez con un compañero propio y otra vez con un rival. Con el compañero propio no lo voy a decir, pero está todo bien. Después, bárbaro, ningún problema. No son como los jugadores ahora, antes era diferente. Y con un rival, fue un rival en un partido que vos seguramente vas a recordar, un partido Racing Independiente, Supercopa, que el loco le pega un tiro en el travesaño. Sí, en por Isla, Dios, no, por Dios. Y que engancha el gol de Turco a la mano. Gol de volei. Y bueno, hubo un jugador de Racing que me sacó la lengua dos veces. ¿Te sacó la lengua? Sí, me sacó la lengua, viste, pero por una jugada estúpida, que no tenía nada que ver. Y aparte, termina el partido y me dice anda a verlo afuera. Cuando me dijo anda a verlo afuera, se me salió la chaveta. Me acuerdo que cortaron la transmisión y la transmisión volvió. Y el juez de línea del partido de ida, me molestó porque no tenía historia. Me molestó porque yo cuando fui independiente, yo dije que era hincha de Racing. Nunca eso lo oculté. Siempre estuvo claro. Nunca lo oculté. Dije, señores, miren, yo no soy de andar por detrás. Yo soy hincha de Racing. Ahora, no confundan el sentimiento con el trabajo. Totalmente. Porque nunca lo confunden. Yo no lo confundo. ¿Y entonces, pero eso el hincha lo entiende, sí? Mirá, si no lo entiende el hincha, estamos viviendo una mentira. Porque entonces yo no le puedo creer a ningún referí. Porque los referí de algún equipo son. Y si vos no querés que pierda tu equipo, cuando tenés el pito en la mano, de alguna manera equilibrás. Entonces alguien miente acá. Alguien miente. Si vos podés cambiar de todo en la vida. Sí. De todo, hasta de mujer y todo. Y no podés cambiar de equipo, alguien miente. Porque sentimiento tenemos todo. Entonces yo a los referí te tenía que desconfiarle. Con ese sentido, con esa masiva popular que sí, se sí. dice de que, muchachos, yo conozco técnicos, los técnicos, hay técnicos que son de Boca y dirigen River, hay técnicos que son de River y dirigen Boca, hay técnicos de Está clarísimo. De Banfield y dirigen otro equipo. Perico Mundial 94, porque era un equipazo. Sí. Maradona, Balbo, Canigia, El Cholo. Redondo, Batistuta. Redondo, Bati. Isla, vos. Cachito Borrelli. Cáceres. El Negrito Cáceres. Cholo Simeone. Sí, era un equipazo. Yo creo que mira, nosotros estábamos convencidos que seríamos campeones. Después del segundo partido, venían los alemanes y los brasileños a preguntar si había algún lesionado. Y nosotros veíamos lo atento que estaban en Argentina, a ver si pasaba algo diferente, ¿viste? Y por eso ahí te digo lo que creaba Diego, ¿no? Lo que creaba Diego era una cosa... Era impresionante. No, era una cosa... Es que yo te digo, trato de separar los temas, lo que crea Diego... Lo que es Maradona, lo que crea Maradona en el ambiente, no creo que ningún jugador lo supere, ni Messi. No, bueno, pero lo que pasa es que lo que tenía Diego era una mística, era algo que... Por eso digo, lo que creaba Diego en el ambiente... es inexplicable, si no lo vivís con él no lo podés vivir. Yo jugué la primera vez con él en el 87, 80, en el 88, en el Nápoles de Maradona, Lemao, Careca, en el sí. Nápoles campeón de todo. Madre de Dios. Pero pará, cuando se... Vivía en un yate, me acuerdo que vivía en un yate, en Nápoles vivía dentro del agua, porque no podía estar por la calle. Me acuerdo... Literalmente vivía dentro de un yate. Vivía en un yate, no podía estar. Me acuerdo que él, Careca y Lemao tenían un Mercedes negro... Pagoda, los tres iguales, que en ese momento eran lo más de lo más. Y nada, no, lo que creaba Diego era una cosa tremenda. Pero, ya desde ese momento hablaba bien de mí, me acuerdo una transmisión con Víctor Hugo Morales. Y yo siempre fui agradecido. Y te vuelvo a repetir, más allá de esta discusión, es un tipo que hizo ganar plata, que defiende a los compañeros, pero que bueno, pero que tampoco se le puede permitir decir lo que quiera. Yo pienso así. ¿Cómo fue el momento que vienen y les dicen, che, parece un problema con Diego, Mundial 94? Mirá, yo me di cuenta que algo pasaba, no con Diego, sino en el plantel, porque cuando llegamos a comer, me sentaba con Ortega, creo que era Balbo, no me acuerdo quién más, y vi a un jugador... Que no recuerdo quién estaba con la cabeza así, echada abajo, mirando el plato. Uno clavo, un deprimido. Y todo con una cara, digo, ¿qué pasó acá? Mira cuando, pero, y ahí justo viene el Pepe Basualdo. Y le digo, Pepe, ¿qué pasó? ¿Quién? Y se le parece que le dio positivo al 10. Bueno, casi se te cae el mundo, porque vos veías que salías a la cancha y le tenían miedo. Él se llevaba a 3 o 4 jugadores rivales. Sí, obvio. Había 3 o 4 jugadores rivales atentos a él. Entonces... Eso es algo para explicárselo a los pibes que no lo vieron. Que no, cuando mira. Acá cuando pedías a Diego, era como que no, va a venir mira. Superman. Bueno, mira, vamos un escalón más abajo. Yo debuto en Racing a los 17 años. Yo debuté joven. Y yo dije, agua chini me lo cobro. Joder, vos, la cosa de juventud, de pibito. Lo mato, 17 años, chini se está dejando fútbol, lo mato. Bueno, le faltará un año o dos. Lo rompo cuando todo. Viene, lo corro, lo saco, lo... A los 15, cuando venía el Bocha con la pelota, con la pelotita de un lado para el otro y te decía tac, tac, tac. Hermoso. Reculemos, muchachos, vamos para atrás. Me el chatral, lo espero, lo aguanto, no paso vergüenza y ya está, listo, zafo. De atrás y de atrás le voy. Esas cosas que uno va aprendiendo y que te van dando experiencia en el fútbol, pero lo de Bochini es una cosa, excepcional. Tipo para ponerla. Yo hay dos tipos que he visto que me han sorprendido poniendo pelotas en el vacío. Fue el Bocha y jugando contra el Real Madrid ya cuando estaba en España, es Michael Laudrup. Lo que era Michael Laudrup poniendo pelotas al vacío era una cosa, el dinamarqués. También, tremendo. Impresionante. Miraba por un costado así, tocaba y miraba para allá. Vamos a hacer un peloteo rápido porque no tenemos tanto tiempo, por el programa cortito, pero quiero preguntarte por un par de cosas más. Primero, para salir del Mundial 94, el partido con Rumania. Sí. Fue un partido atípico, pero encima los cagamos a pelotazos. Sí. Isla se comió un gol que nunca se había comido Islas en su vida. En diagonal de izquierda a derecha, en segundo palo. Sí. De Jagi, tiro libre. Nada, nos destruyó. No fue Jagi. ¿Fue Jagi? No. Dumitrescu. ¿No fue Jagi? Raduchoyu, no era Raduchoyu. Dumitrescu fue. Me parece que fue Jagi. No, ya lo buscamos. No me acuerdo. Dos de Dumitrescu, 3 a 2 primero. 3 a 2, ¿no? Fue el tiro libre. El tiro libre fue de Dumitrescu. Perdón. Sí. No, ahora lo busca, lo buscamos en Google. Siempre bueno en internet, ¿viste? Obvio. Pero no me acuerdo, yo pensé que había sido, creo que era de izquierda a derecha en el segundo paro de Luis. ¿Vos entrás en ese partido? No. Bueno, entrás en ese partido. No. Entró el Pepe Basualdo y se adelantaba un poquitito más jugando redondo. Con Bati y Balbo. Sí. Pero... Sí, tenés razón, es un partido donde nos matamos pelotazos. No se podía creer ese partido. Sí, nos invocaron mal. Y bueno, y vos veis que se te viene todo encima, ¿viste? Pero te voy a repetir, bueno, en esto no hay que echarle la culpa a Diego, porque después había jugadores de valía como para superar esto. Pero obvio. Pero fue un golpe bárbaro, La última, Perico. Ay, van a ir 3 millones, la verdad que siento que no me alcanza el tiempo. Tranquilo. Javi fue. ¿Fue Jai el del tiro libre? No, el del tercero fue Jai, perdón. Fue el tercero, perdón, el primero de Rumania. A mí me parece que fue Jai de izquierda. Él estaba ahí, me parece que no tenían que discutir. Sí, sí. Me parece que fue el primero, fue Jai, me parece. Buscalo en YouTube. Y yo a ellos el gol de tiro libre en cancha de Vélez. Claro. Sí. Y ganamos 1-0, vamos a pasar. Dumitrescu. El primero y el tercero Jai, entonces. Sí. Yo sabía que había hecho uno. Sí, Jai hace uno que se la tira en el área y se le anticipa. Sí. Un jugador que jugó en el Barça después. Sí, un jugadorazo. Yo estaba jugando contra él, estaba en España, él estaba jugando en el Barcelona. Gran jugador. Acá alguien dice que te preguntemos por el Palomo Usuriaga. Para aquel que no lo sabe, el Palomo Usuriaga fue un jugador hábil. Voy a hablar de visto de afuera, ¿no? Sí, sí. Hábil, displicente, enorme. Fachero. Fachero, con rastas. Con algún problemita legal, quizás, en algún momento, y que tiene una muerte entre trágica y poética, que es acribillado mientras juega al backgammon, en una mesita fuera de su casa, ahí en un barcito, ahí en Colombia. Sí, lamentable. ¿Cómo era el Palomo? Mira, nosotros tenemos el recuerdo que vivimos con él, ¿no? Un tipo agradable, un tipo... Yo me acuerdo que fui uno de los primeros tipos que lo llevó a bailar a la casona, ahí en Lanús. Y el Palomo se sorprendía porque a mí me dejaban un cono. Entonces estaba lleno de auto, todo lleno, y había dos conos. Entonces cuando aparecía el auto mío, sacaban los dos conos y estaba el lugar mío para estacionar. Sí. Y yo, chido, tú eres Pablo Escobar, aquí tú eres Pablo Escobar, me decía. Yo Pablo Escobar, ¿sabes cuánto le di de comer a esto? Vivo acá en 15 cuadras, 20 cuadras, como siempre acá. Y un fenómeno. Y el Palomo se hizo, cuando empezamos a decir Palomo, se había hecho una paloma blanca, una palomita blanca se había tatuado. Pero un tipo excelente, tipo, que no se enojaba nunca, le podías decir cualquier cosa y te miraba. Viste, malo, pero esos malos simpáticos, sabes que nunca van a llegar a nada. Pero nunca van a hacer una palabra. Pero dentro de la cancha era un tipo que estaba conectado con lo que sucedió. De repente se conectaba y te hacía los tres goles. El Palomo estaba muy bien con el equipo. Nosotros sabíamos cómo llevarlo. Por eso te digo que es diferente ahora. Hay una gran diferencia al fútbol argentino de hoy al de antes. Antes, vos para ser un jugador de fútbol destacado y que dijeran... Monstruo, este es un jugador de fútbol de la puta madre. Bueno, vos tenés que estar 3 años en primera. Hoy vas a jugar un torneo de verano. Hay un juego que jugó 2 partidos bien y lo estás esperando todo el año. Sí. Entonces, cambió todo. Mostró 2 cositas en verano, en un torneo de verano, y ya es Dios. Y bueno ha pasado. Así lo vendimos antes que explote, ¿no? Así lo nos comemos, ¿no? Perico, gracias por haber venido. No, Monstruo, gracias a vos, sos un amigo, ya sabés. Sí, vos también. Ya se viene Darío Stansriver analizando la felicidad aquí en Gente Sexy. Aún hay rebote con su bilardismo extremo. Y después tenemos... el Falo Ranking. Y ya que estamos, te abrimos la billetera. Espacio publicitario. Orígenes Seguros presenta Maquinaria Fest. Día 2, 9 de noviembre, Estadio Jeva. Calle 13, Death Dogs, Carajo, Prodigy, Cobol Bordelo, Marky Ramone, Night Party y muchos más. Invitan Playboy TV, Food TV y Rock and Pop. Presenta Orígenes Seguros. Hotel Bel Air. Encontrá el espacio ideal para tus reuniones corporativas y sociales. Un sitio especial para viajeros de negocios y turistas. Salones de convenciones y eventos. Business Center. Gym. Restaurante y Wi-Fi son la mejor opción. Hotel Bel Air. Arenales 1462. Buenos Aires. Reservas 4021-4000. reservas@hotelbelair.com.ar. Nach, el referente número uno del rap español, llega a la Argentina. Imposible detenerte si naces de un pentagrama, si el drama ya... 2 de diciembre, Teatro Colegial. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Cuando lloras punteando Nach, en Argentina. Eres tú, la rabia sucia y rasgada de Kurt Cobain. Rock and Pop, donde el rock vive. Capanga, te lima la cabeza. No vas a creer. Nuevo disco. Lo que me sucedió. Lima. Te pares saliendo con Capanga. Lima. Me sorprendió. 26 de octubre. En todas las disquerías del país. 30 de noviembre y 1 de diciembre, 21 horas, Teatro Colegiales. 2 de diciembre, 21 horas, Teatro Flores. Con tu entrada, llévate Lima, lo nuevo de Capanga. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. Ya que faltaba, presenta su disco debut, Voy. Jueves 1 de noviembre, 21 horas, en La Trastienda. El primer show de La que faltaba, en Capital. Entradas en venta en livepass.com.ar y en boletería. Es una producción de 300. Ligaste, Itaite, Internet. Lleva tu mensaje al mundo con Arnet 6 megas Wi-Fi. Pedilo al 0800-555-9999 o en arnet.com.ar. Arnet, Internet en todo. Consulta más información en arnet.com.ar. Telecom Argentina desea Alicia Moro de Justo 50, Ciudad de Buenos Aires, CUI 3063-94-53-738. La Nación Revista presenta el especial lujo. Recorremos el Hotel Bulgari de Bali, Val Harbour y un shopping en Dubái. Además, una producción de moda con vestidos de fiesta. Y lo último en cremas de belleza premium. Todo esto y mucho más, este domingo con tu diario, La Nación. Cansado y aburrido de meditar, cuando todo estaba en paz y armonía. ¡Volvió el rock! ¡Volvió Kiss! El show de rock and roll más impresionante de todos los tiempos. Regresa a la Argentina y hará explotar Buenos Aires. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Adquirí tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar y en la boletería del estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 5.500 puntos Superclub. Kiss. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 28 de noviembre de 2012 hasta el 7 de noviembre de 2012. Consulte bases y condiciones en tarjeta Santander Río.com.ar. Interrumpimos momentáneamente esta tanda para seguir con el rock. En instantes, regresamos. Fin del espacio publicitario. La pregunta es, ¿alguna vez pensaste que la filosofía podía ser divertida? No. ¿Sabías que aún en una conversación de ascensor podés estar filosofando? Pero... ¿Belleza? ¿Muerte? ¿Amor? ¿Religión? ¡Ay, Dios mío! ¿El tiempo? ¿El mal? ¿La verdad? Fútbol también. Son algunos de los temas que Darío Stahlschreiber trae a Gente Sexy para que charlemos. Perdón, filosofemos. Bien. Y juguemos a ser Sócrates, al menos por un rato. Podemos pensar distinto, pero podemos conversar. 17.03, 19 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Lo de podemos pensar distinto, pero podemos conversar, como dice el Negro Oro, sí, en la apertura, se resignificó a partir de que Darío Stahlschreiber hizo su defensa del fútbol como lo ve el mundo de Estudiantes de La Plata. Gracias por haber venido, Darío. Por favor, un placer. Me sigue conmoviendo la voz del Negro Oro, sí, defendiendo la filosofía. No. Obvio, obvio, que de alguna manera es eso. Lo que pasa es que lo anatizamos y lo pusimos fuera de contexto, ¿no? Hoy vamos a hablar lugar de la felicidad, Darío. Me cuando me pasaste los temas me dijiste, sí, tengo esto, esto y esto y esto, y la felicidad hereda, me parecía que está bueno hablar un poco sobre eso. Digo, es muy difícil definirla, ¿no? Creo que todo el trabajo tiene que ver con eso, con poder definirla. Hay muchas definiciones. Hoy vamos a trabajar tres. Vamos a ver como tres formas de entender la felicidad. Sí. Pero necesito conocer un poco con quién estoy, quién me rodea a nivel de lo que ustedes perciben en relación al tema. Quiero saber, primero, una pregunta bien fácil. Si ustedes son felices. Yo estoy bastante cerca de ser feliz. A ver, yo te quiero decir una cosa. Yo siempre, cuando era adolescente, tenía como esa visión, muy adolescente, de que el feliz es un boludo. ¿Viste que suele suceder? Sí. No, sí. Ah, es un feliz, un boludo, ¿no? Pues me di cuenta que quizás no es un estado permanente, ¿no? Pero que podés alcanzar ciertos estados de felicidad, sobre todo si bajás la vara también con respecto a lo que es la felicidad. No sé, eso es lo que me pasa a mí. Sí. O sea, una felicidad, digamos, chiquita, entonces vamos. Apostemos a poco y somos felices. No, pero tampoco pienses que la felicidad es todos los días estar 10 puntos, digo, ¿no? Como todos los días al palo, ¿no? Tengo un laburo que me gusta, tengo una mujer que amo, vivo bien, ya está, digo, tengo salud. Tengo. Todo pasa por el tener la felicidad. Muy bien, Clemente. Ay, pasemos. No, ya empiezas a jugar con nuestras cabecitas. Es más, dejarnos ser felices como somos. Sí. Quiero escuchar al Tuco, que es la única persona seria en esta mesa. A mí me pasa que cuando pienso en eso, que es con cierta frecuencia, la rápida respuesta es no sé. No sé si soy feliz, porque no tengo idea qué carajo es la felicidad. Claro. Y cuando me lo pregunto no encuentro mucha respuesta, porque también me pasa eso. Digo, tengo un buen laburo, estoy bien en esta cuestión, me suceden cosas buenas, debería ser feliz, esto es la felicidad y no me estoy dando cuenta, tal vez. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ese deber ser es tremendo, porque uno que más o menos, digamos, en términos proporcionales, está bien, o la pasa bien, nos da como medio vergüenza decir, no, mirá, todavía no alcanzo mis objetivos, no me realizo, no soy feliz, cuando hay un 70% de gente cagada de hambre. Claro, nos da como vergüenza. Me pasa eso ponerse también. Bueno, lo que pasa es que, digo, me pasa eso también mucho, ¿entendés? Que cuando miro un toquecito para el costado, digo, si yo no soy feliz, soy un pelotudo. Pero si te corres vos mismo por izquierda, claro, estás confiando también, ¿no? Sí. A mí me pasa algo parecido a lo de Clement. Si todo lo que hay en mi vida más o menos me gusta y nada es pésimo, nada es horrible, bien, entonces sí. Digo, sí, soy feliz, dale. Bueno, anda. Tranca. Bueno. Sí, bien. Nada es horrible. O sea que, ok, dale, todo bien. Bueno, vamos a ver. Esa es una manera de entender la felicidad que tiene que ver, digamos, con la comparación por la negativa. Sí. Digamos, ahora vamos a volver, pero había un filósofo llamado Epicuro que homologaba la felicidad al placer y decía que la felicidad se reducía a esta máxima. Buscar siempre el placer y huir siempre del dolor. Campo total. Y entre ambas, si hay que elegir cuál de las dos, siempre es más feliz el que huye del dolor. O sea que, en definitiva, la felicidad se alcanza en la medida en que nada duela. Con lo cual, la expectativa de cosas que te den placer baja. Si vos lográs una vida en la que nada te duela, alcanzás cierto estado de felicidad. Parece una estupidez, pero en realidad a los que nos duelen las cosas, digamos, muchas veces sabemos que eso marca una diferencia. Nada le duele a uno, digamos, a los demás no es problema, pregunta el Tucu. Acá. No, yo te pregunto a vos, querido. Yo estoy Calo. Aún vivir sin laburar de ser feliz. Pero escúchame, ¿se te ve un tipo feliz? No, sí, bastante conforme, podría decir, sí. Ah, la creo felicidad. Que es bastante cercano a lo que dicen ellos dos, al riesgo de ser del mismo colegio, digo. No, pero sí. Pero es bastante algo así. Pero sí. ¿No es una mirada muy general también y muy muy común la de, si es feliz es un boludo? Sí, totalmente. Lo que pasa que, digamos, también lo contrario. Sí, digamos, crees que por cualquier boludez que haces alcanzás la felicidad, sos el doble de boludo. Si te convences que porque bailas la canción de Celia Cruz en un casamiento sos feliz, claro. Si quizás sí lo seas, o no. Tampoco quiero jugar. Pero viste como... No juzgues a Celia Cruz, pará, pobrecita, ¿viste? Que se murió. Sí, era sí, horrible. Sí. ¿Qué le pasa a tu abuelito? No importa, porque todo aquel que... No. Yo te digo, yo pienso esto. Hay un optimismo ingenuo en la gente que a mí me pone nervioso. Pero lo digo con respeto. Ah, ese optimismo ingenuo, ¿viste? Yo a veces tuiteo algunas cosas que duelen, porque la vida es dolor también. Vos sos un bilardista de la vida. No, bueno, pará. No es todo bilardismo, no bilardismo. Sí. No, es terrible lo que haces. Pero estigmatizado el tipo ahora. Digamos, lo estoy por mutear en Twitter. Alguna vez tuiteo, ¿viste? Que, bueno, seamos un poco más realistas y conscientes de las cosas por las que atravesamos y aparecen los clásicos que te devuelven diciendo bueno, pero mirá, pasala bien, disfrutá el día, respirá y sé feliz, ¿viste? Como, pará, las cosas no son tan fáciles y el mundo no es algo que uno se abre y todo está divino. Me parece que al revés, si uno se cree ese buzón, termina siendo un idiota al servicio de los intereses de los que sí son felices, que no somos nunca nosotros. Kafka decía, la felicidad existe, pero no es para nosotros. Eso. Fío, ¿querías decir algo? Sí, me gusta mucho la felicidad de la tele. No sé si vieron el programa de Yudica de los sábados. Que ponen una canción y de golpe son todos felices. En el de Ford también pasaba. Ponían una canción y de repente todos sonreían y saltaban. La quiero mucho a Fío hoy, ¿eh? Sí. Me encanta lo que dice. Vos viste la estética de la felicidad, es Yudica. Ah, bueno. Sí. La estética de la felicidad es eso, es todos bailando, pum, el famoso pum para arriba, sí. ¿No? Como si, porque aparte, quiero decir algo, el pum para arriba es la conciencia de que estamos en el horno, estamos en el infierno, hay que tirar para arriba, pero entonces asumimos que estamos en el horno. Pero ahí es donde te es un ejemplo muy claro, cuando te vas a sacar una foto, grupo de gente, y está el fotógrafo tratando de acomodar la cámara, y vos ya estás sonriendo de pose. No es que vos, de hecho, lo que querés es que el tipo te saque la foto y se deje de joder, y estás con una sonrisa de oreja a oreja. Falsa. Volver a tu estado natural, que es un estado en principio, vamos a decir esto, en principio de indefinición. No digo que la pasamos mal siempre, sí. Pero por lo menos de indefinición. O sea, pensar que el estado natural del hombre es la felicidad, pero es una locura, porque además se agota el mismo propósito de esto que llamamos felicidad, que es una búsqueda. Digo, la felicidad es algo a lo que uno aspira y trabaja en todo caso para conseguirlo. Sentir que es un estado natural, que venimos al mundo para ser felices, es autodisolver la misma naturaleza de esa búsqueda. Entonces no hay nada que buscar. Me parece que nosotros nacemos con una serie de limitaciones y fundamentalmente con una limitación originaria que nos atraviesa, que lo dijimos mil veces en esta columna. ¿Podremos? Nacemos para morir. Ese sinsentido, no es algo malo, muchachos, ese sinsentido de la vida hace que uno esté todo el tiempo buscando ese sentido. Sí. La felicidad es el propósito de esa búsqueda, es hacia donde dirigimos la búsqueda. La búsqueda la dirigimos hacia Poringa, maestro, todo lo demás es una boludez. Bueno, pero esa es la felicidad para ti. No sé si podemos pensar la felicidad en pequeñas cuotas de 3, 4 minutos, pero esta canción que hizo Lennon en los Beatles, yo creo que nos acerca bastante a ese pequeño estado. Across the Universe, los Beatles. llegan muchos mensajes a raíz de la columna de Darío Stansriver. Están los que la celebran y los que se quieren matar porque la felicidad es todo eso que estuvimos hablando. Pero tenés varias definiciones para eso. Tengo varias definiciones. Igual la gente que dice que, como un día así tan feo vamos a hablar de estas cosas, ahí aparece ese optimismo ingenuo, ¿no? Como, si el día es lluvioso, gris y oscuro, hay que empezar a pensar que la vida es bárbara, que hay felicidad para todos. Me parece que es la prueba, el gris que estamos viviendo hoy, de algo que nos atraviesa también como seres humanos, ¿no? Eso, nada más. Para ustedes, muchachos que han se han puesto locos con esto, por favor, conciencia. Vamos a las definiciones de felicidad. A ver. La primera se la dedico a mi mamá, que escucha esta columna. Vamos, ¿sí? Vamos. Que ella no sabe esto, pero un día hablando de la felicidad le dije a mi mamá, ¿qué quieres de la vida, mami? Y mi vieja me dice, yo quiero ser feliz. Justo, ¿viste? Cuando me dijo que quiero ser feliz, le dije, mamá, agárrate. ¿Qué es para vos la felicidad? Sí. Y mi vieja me dijo algo muy simple, me dijo, que nada me rompa las pelotas. Claro. Básicamente, bien, que en lenguaje académico significa la imperturbabilidad del espíritu. ¿Está mal si yo llevo eso a las relaciones de pareja? Está fantástico. Como digo, para está mí fantástico. Lo que funcione bien es que no te rompan las pelotas. Sí, perdón, sí, claro, y uno tampoco rompe claro las pelotas. Sí. Yo digo, si un vínculo feliz es que no te rompan las pelotas, será feliz, pero no hay vínculo, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Feliz vas a estar, las pelotas no te van a romper. Ahora, del vínculo... Te la debo, claro, porque da lo mismo relacionarte con un palo, con un perro, con una montaña. Bueno, ¿no? Pero cuando te vas y te recibe San Pedro, quien te recibe, te sientes feliz, mierda. No sé, pero mira qué linda la tengo, ¿no? Enteras, ni una rota. Sí, pero es una de las posturas que vienen de la antigua Grecia, la postura de los estoicos, famoso, ¿no? La palabra estoico la conocen, la manejamos todos acá en la mesa. Sí, gran jugador de Bulgaria. Sí, Cristo, estoico. Malísimo. El que metió el gol. Sí. Bueno, que los estoicos decían, hay dos clases de cosas en la vida. Aquellas de las que te tenés que preocupar y aquellas de las que no te tenés que preocupar. O sea, un día como hoy, que llueve de esta manera, si vos te vas a preocupar por la lluvia, porque se te hace mierda la casa, porque se te rompe el peinado en la cabeza o lo que sea, no tiene lógica, porque hay cosas que vos no dominás. Poder distinguir entre lo que depende de vos y lo que no depende de vos, para los estoicos, es la clave de la felicidad. Feliz es aquel que logra discriminar, y cuando las cosas que no dependen de uno te vienen y te impactan, vos decís, me chupo un huevo. Total, no depende de mí. Ahora, las que sí dependen de vos, tenés que actuar, intervenir y ponerte claro, bueno, o sea, no hacerte mala sangre por lo que no podés evitar. Sí, claro, la discusión ahí, Clem, es ¿cuándo sabés que algo depende de vos o algo no? Por ejemplo, vos decís, vas caminando con una persona amiga, cruzás la calle y viene un auto, ¡pum! Lo emboca, ¿no? Al pobre amigo. Ahora, dependía no era tan de... amigo. Estamos todos tocando los huevos. ¿Dependía de vos o no dependía de vos? Placer es algo que no es autónomo. ¿Por qué? Porque depende del objeto o de la persona que te da placer. Si a vos te da placer comer, chocotorta, y se acaba la chocotorta, dejás de ser feliz. ¿Por qué? Porque se acabó el objeto del que dependías para ser feliz. Lo mismo con el dinero, lo mismo con la fama. Digamos, son todas situaciones donde hay un otro o hay una cosa que hace o que te da la posibilidad de tu propia realización. La autonomía, en griego, significa autonomía, que te das tus propias leyes, autónomos, ¿no? Las leyes que se dan por sí mismas. La autonomía o la autodeterminación lo que implica es que no hay nada por afuera que está decidiendo por vos. Si vos lográs ese estado de autonomía, podés alcanzar la felicidad. Las tres definiciones son maravillosas. Autonomía, realización o imperturbabilidad del alma. Las tres imposibles. Conclusión, la felicidad sigue siendo una búsqueda sin fin. Darío, este viernes, última función de Desencajados. Última función de Desencajados, los esperamos. Van a venir ustedes, ¿no? Sí. Nosotros vamos, sí, Ciudad Cultural Conex. Sí, exacto, a las 21 horas, se están dando muy bien y bueno, los espero. La columna de Darío va a estar en nuestro blog, gentesexy.fm, rockandpop.com. Estamos tratando de gestionar una incorporación para el Fallo Ranking de hoy. Está muy difícil, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Pero chabón es duro. Sí, vamos a intentarlo. Un tema de despegar .com relacionado con el Festival Maquinaria, que está buenísimo el tema que va a sonar ahora. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. de Prodigy, que va a estar el 9 de noviembre en marco del Festival Maquinaria. Festival Maquinaria va a ser en Jeva. 8 de noviembre, Marilyn Manson, Slayer, Malone, Mastodon, Stone Sour, Cabalera, Conspiracy y Boom Boom Kid y más. 9 de noviembre, Prodigy, Calle 13, Deftones, Carajo, 2 minutos, Marky Ramón y Gol Bordelo, el otro show, Bulldog y más. Abonos a la venta por Ticketek al 5237-7200, exclusivo de la Rock and Pop. Más información en fmrockandpop.com. Ahí también se regalan entradas. Nosotros también regalamos entradas mañana. Vamos a estar regalando entradas a todos los que llamen para jugar. Atención, tenemos entradas para las dos fechas. Este tema se llama Firestarter. Es el tema con el que todos los llegamos a conocer a Prodigy, por lo menos la gran masa. Disfrútalo y en instantes llega el Palo Ranking de canciones gemelas en este día tan feito. Gente sexy. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para el hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Pregunta Harvard. Elizabeth, ¿qué porcentaje de las mujeres tienen sexo anal? Y depende de cómo se la tenga el hombre. Y, pero no está bien la diferencia. No está bien que a algunos les guste una cosa y que a otros les guste otra. Ahí va el puñón. Ahí está. Lo metió completo. Lo que pasa es que ustedes se pialaron con estudiantes. No cambiaron. A los chicos, mucho conmigo, medio que... No, yo te... La ardillita va para un lado, va para otro, busca la bellota. Claro, pero bueno, sí. Después depende de vos si querés escupir o no. Perfecto. Yo tragué. A mí me cambió la vida. No sé qué querés que te diga. No, no, estaba bien. No. ¿De verdad? Inhalo de examen, ¿querés que hagamos ejercicio? Y no me lleven flores a mi tumba, quiero... Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. 95.9. Donde el rock vive. Prepárate para enfrentar la embestida más ambiciosa en la historia de los festivales argentinos. 8 y 9 de noviembre, Maquinaria Fest. The Prodigy, Calle 13, Deftones, Gogol Bordelo, Marque Ramón, Las Manos de Filippi, El Otro Yo, Bulldog y muchos más. Maquinaria Fest, en Argentina. Rock and Pop, radio oficial. Rock. Vive. Tu amor por el rock se merece un rapidito espacio publicitario. Llega a la Argentina la banda de post-grunge más exitosa del mundo, Creed. Y vos podés estar ahí. Claro, te trae a Creed. 29 de noviembre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro, registrados en soyfan.com. Creed en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Peta Madre vuelve a Aniceto y presenta No Control. Peta Madre, jueves 1 de noviembre, 21 horas. Anticipadas por Sistema Ticketek y el Aniceto. Peta Madre, No Control. La fiesta de rock más setentosa de Buenos Aires. Shows en vivo, canilla libre de cerveza y fernet, jams, vinilos, concursos, visuales y música toda la noche. Todos los viernes a partir de las 22 en Uniclub, Guardia Vieja 3360, Almagro. Entrada libre y gratuita hasta la 1. Groupstock, mucho más que una fiesta de rock. Sin Ley, sábado 3 de noviembre en Palermo, presentación oficial de su nuevo disco de estudio, Delirio Fatal Agitado. Anticipadas, con disco de regalo en los lugares de siempre. Sábado 3 de noviembre, Sin Ley, en vivo, en Groove, Avenida Santa Fe 4389. Mírate, y cállate, Internet. Lleva tu mensaje al mundo con Arnet 6 megas Wi-Fi. Pedilo al 0800-555-9999 o en arnet.com.ar. Arnet, Internet en todo. Consulta más información en arnet.com.ar. Telecom Argentina desea Alicia Moro de Justo 50, Ciudad de Buenos Aires, Cuy 30-63-94-53-73-8. Ahora vestite que tenemos visitas. Fin espacio publicitario. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. Las cosas que pasan en este programa fuera de aire son tremendas, pero vamos a tener que poner un poco de orden porque llegó el Falo Ranking. ¿Te acordás de un montón de canciones que preferirías olvidar? ¿Tuviste Tonta de Comanche pegada por semanas? ¿Te avergonzás de haberte comprado el disco de Nicole Neumann? Sí. Alexis Valido nunca se hizo estas preguntas ni anda tan traumado. Falo Ranking. Falo Ranking en Gente Sexy. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Bien, señores, se suspendió Independiente Tigre, sépanlo, para aquellos que querían ver un partido de fútbol hoy, lo cual a mí no me molesta porque tengo cumpleaños. Ha llegado el momento del Falo Ranking, este momento tan caliente de la semana. Hoy en las redes sociales vamos a usar el hashtag gemelos, con el Falo Ranking gemelos. Bien. Porque lo que va a hacer Alexis es presentar canciones que misteriosamente, sospechosamente o simplemente casualidad se parecen. Me confirman de gerencia que liberaron la guita, así que sí, podés hablar. Ahí está. A ver, sí, estamos con un invitado. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La voz se te saca la voz, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Boy Flores con nosotros, señores, que ya estaba hace un rato escuchando la columna de Darío Stanzreiber, quien se está yendo en bicicleta. Y la del Tucu, la columna del Tucu también. Se va en bicicleta a Puan, Darío Stanzreiber, un absoluto militante de la bicicleta. La y con nosotros, del, Alexis Valdés. No salió al aire la columna de él, ¿no? ¿La del Tucu? Sí, ese es un golazo, ese es un programa. La columna del Tucu. No sé si es horario, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, incluye palabras como... Fete. No importa, ¿no? No importa. Petotion. Este Frampton. Bien. Alexis Valido. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo pensaste este tópico? ¿Qué fuiste encontrando? ¿Qué? Bueno, en realidad es como que ya se nos van acotando las cosas que podemos ir trayendo. Sí. Y la vez pasada estábamos hablando de un tema en particular que está aquí, que es el puesto número 10, pero no vamos a adelantar. Y surgió... Más de otro padre, viste, claro. Vengo siglo pasado, sí. Pero sí, en realidad hay cierta reminiscencia. Claro, pasa que es un tema instrumental. Sí. Falta que llegue el riff. Bueno. Está bien, Pierre. Está cosa. Bien. Tengo una cena. Por eso, pasemos. Vamos al puesto número 9. Este quedó medio... Bueno, Van Halen, Jump. Van Halen. Haciendo Jump. Sí. Es como ya, creo es el hit más grande de Van Halen, ¿no? Bueno, el riff este que hace esta progresión de acordes que hace el teclado. Sí. Es llamativamente parecido a este otro tema. ¿A un tema anterior? A un tema anterior, del año 1980. ¿De quién es? De Prince. Siempre te las arreglas para colar un Prince. Sí, no tendrá nada que ver con el tatuajecito. No, ese no tiene que nada tenemos. Que ver con el tatuaje. Ah. A ver. Dirty Mind. Oh, tienes razón, Maestro. Es muy parecido. Es parecido, lo cual no quiere decir que sea robado. Te ni doy, nada. Te estamos doy. Infiriendo no, nada. Se puede a ver. Decir algo desde yo, saben, ya cumplo 74 la semana que viene. Todo sonaba así, hubo 6 meses que todo sonó así. O sea, Prince, Van Halen, Psychedelic First, Abuelos de la Nada y creo que hasta un tema de Banana. Sonaba sí, todo. Mostrale, mostrale el tatuaje que tenés. Sí. Claro, ¿entendés? ¿Sabes cómo se dice? Alexis tiene tatuado Prince, entonces... Sí. Bueno, yo tengo tatuado Banana. Cabrón, lo suyo. Igual, le doy la derecha. Sí. Le doy la derecha en que son primos, por lo parecidos. Menos. Son primos, o sea, son parecidos. ¿No? Son primos. Nadie está diciendo nada. Son hijos de dos primos en el caso de Rose, ¿no? La diferencia es que, como que Prince lo lleva más para un lado bailable y Van Halen por ahí lo lleva más para un lado más cercano al hard rock. Sí. La diferencia es que Prince es negro y los otros cuatro no. Claro. Es verdad. Muy bien, no conocí este tema de Prince, ¿eh? Es el disco que, el tema que abre el disco llamado Dirty Mind, una etapa muy linda. De Prince usando una bombacha solamente. Qué lindo. Oh, hermoso. Felicitaciones. Sí. Puesto número 8. Puesto número 8. Ah, bueno, esta es la claro. Esta es la de Offspring. Sí. Esta es la de Offspring. Why don't you get a job? Vamos a dejarla correr un poco. Ese lo saca todo el mundo igual. Sí, ese es muy fácil de sacar. Este es un tema que estaba en el disco Americana de Offspring. Creo que llegó a ser número uno por aquel entonces. El video era muy simpático. Se regalaba mucho en cumpleaños ese. Se era el disco mucho. Que había que llevar y más o menos quedabas bien. Claro, creo que fue el disco más mainstream de The Offspring, ¿no? Sí. Americano. Puesto número 7. Last for Life. Hip Hop. De Hip Hop. Hubo un tema que vino después. De Jet, que se llamó Are You Gonna Be My Girl. Que era igual a este tema. Es verdad. Sí. Este tema es del año 75 más o menos. Last for Life. Sí. Está co-escrito por David Bowie también. Sí. Pero. 78. No la pegó tanto este tema hasta que no estuvo en Trainspotting, que es cuando esta versión. Es que no puedo evitar imaginarme a claro. MacGregor corriendo. Sí. Corriendo. Hay que tener en cuenta cuando estaba este tema, cuando sale este tema, lo que sí. estaba de moda era Yes. Claro. Con temas de ese tema. Pero la intro, con el bajo marcando las mismas notas. Da para pensar por lo menos que se inspiraron ahí. A ver, ¿podemos escuchar la intro de vuelta de este mismo? Igual, por ejemplo, hay un tema de Clash que arranca igual, que llaman sí, Hitsville UK. Ojo con eso. Es un parecido. Pero no, igual, acá no te No, pero ¿sabés qué pasa? No, pero pará. Hitsville UK, a los estudios de Motown en algún momento se les llamó Hitsville. ¿O no? Sí. Claro, qué suerte que lo tengo de antes, de Stevie Wonder, que es este tema. Que se llama That Girl. Hasta ahora ni. Ahora ni. Bueno, ¿para? Es una ver, es un sí. poco parecido, me parece a mí. 2 horas bueno, y media de intro. La intro de que llega de segundo. Lo que pasa es que le hacían la seña para que cante. Ahí viene. No la veía. Impresionante. Sí, sí. Se parece. Sí, hay un aire. Hay un aire, ¿no? Igual, digo, cuando alguien es un artista como Fito, digo, sí, que tiene tantos temas buenos, que tiene semejante trayectoria, estas cosas, si uno encuentra un parecido, decís, bueno, se inspiró, lo homenajeó. ¿Te puedo decir algo? Sí. Si uno es un artista como Stevie Wonder, le importa un carajo que lo roba. O sea, claro. Algo seis mejores mañana. Claro. ¿Entendés? El problema es el que le roba, que cómo llego a esto en el próximo disco, ¿no? Claro, totalmente. Muy lindo tema este, ¿eh? Hermoso tema, ¿eh? Este es de Inner Vision. No, de Color Day July. De Color Day July. Sí. Del 80, este. Sí, del 80. ¿Fito de cuándo es? Sí, el de Fito es del 85, 86. Sí, sí. Este es un... Yo en este sentido pongo, yo desde yo cumplo 77. ¿No? Sí. Lo que yo pongo es que hay momentos donde todo inevitablemente suena igual. Sí. Porque se pone de moda, por ejemplo, cuando salió el DX9... que era un tecladito, fue el primero que traía sample, que sí, podía, pero todos lo usaron. Claro. Y no todos sabían tocar tan bien. Entonces todos hacían lo mismo. La misma tres notitas. Entonces todos los tecladistas de todos los grupos tocaban lo mismo. Y sí, se convierte después en el sonido de una época. Pero no es que se robaban, es que no les daba la cabeza para salir de eso. Este es un Falo Ranking diferente, porque es un Falo Ranking en el cual estamos aprendiendo también de música, porque está con nosotros Boy Flores. Vamos al puesto número 5. Bueno, vamos al puesto número 5. Soda Stereo Zoom. Soda Stereo, haciendo Zoom. Tema de Sueño Stereo, año 1995. Mucho chape. Mucho chape, claro. Mucho hoy estábamos hablando de transar en el cine. Acá transaban todos en el planetario. Sí, como se mataban, ¡Bum! Sí, había Había una historia de dos pibes que están en el video que eran hermanos, sí, claro. Sí, lo vi en algún especial de bien. Sí. Bueno. Esto es Soda en el 96, ponele, ¿no? 95, creo. 95, 96, sí. Para cuando volvieron, después de... después de Bajo. Dínamo, ahí está. Bien, pero vamos al tema... hermano de este, a ver. Al padre. En el año 78 Kiss sacó 4 discos solistas. Sí. Un disco solista de cada uno de sus integrantes. Sí. No puedo ver ya ni con otros discos. ¿Los querés que los vendo? No, me falta el de Gene Simmons. Este es el de Ace Frehley. Este es el de Ace Frehley. Se llama. A ver. New York Groove. Hasta ahí, tampoco tanto. A ver, el principio. Escuchá el principio. Escuchá la guitarra del principio, ¿eh? Escuchá el principio. Esto era algo que se comentaba. En el mundillo. En el mundillo quisero, de esto se hablaba. El quisero realmente me parece como una cosa hermosa. Sí. El mundillo quisero. Sí, sí, sí. Vos decís que no es buscarle la quinta pata, decís que está justificado. No. Yo pregunto, no acuso. Uno puede de última, digo, inspirarse en una base, eso sí. No quiere, digo, no, a mí no me da choreo, digo, no me da choreo. No. Pero no. La guitarra esa. Bueno, inspiración. Pero inspiración, en el mundillo quisero estaban tomando té con masas y se decía, che, cómo nos chorearon, boludo, ¿viste? Es que claro, no. ¿Era cómo nos chorearon? La que lo escuché. No, hay que reivindicar a Ace. Hay que reivindicar a Ace, él y Peter Criss. Bien, vamos al puesto número 4. Vamos al puesto número 4. Aunque no, esto lo dijo algún oyente, ¿eh? Sí. Sistemas parecidos. Sí, aparte no tenemos tanto tiempo, después nos queda una tanda todavía. Bueno, Metallica tiene como un largo historial en este tipo de menesteres, ¿no? Mirá, como de tomar prestado. Inclusive hay un tema que se me fue el nombre y aquí lo tengo. Welcome Home Sanitarium. Claro. Está extraído de un tema de Black House, y cuando Hetfield se lo consultó por este tema, él en una nota dijo, sí, claro, nos inspiramos en una banda que va a permanecer anónima por cuestiones obvias. El tema es que justamente sea Metallica, ¿no? Los que usaban Teen Napster y toda esta cuestión. Y a ver, ¿a quién se parece? Se parece a un tema de una banda que se llama Excel. Son más pobres. Un poco más pobres, ¿eh? No tenían el productor, no tenían para pedales. No tenían para pedales, no, claro. Está bien. Oh, es igual, ¿no? Es igual. Sí. Con una notita más. Sí. O sea, para probar una guitarra en Talcahuano es mejor Enter Sandman. Sí, es más fácil. Bueno, si vamos a hablar de probar guitarras en Talcahuano, vamos al puesto número 4. Puesto número 4, a ver. Tiene un límite, boludo. Bueno, Smoke on the Water, ¿no? De, sí, claro. Es una hermosa versión. Ya la pusimos la semana pasada. La semana pasada. Sí. ¿Y a qué se parece? Se parece a este tema. A ver. De Astrud Gilberto. Y Gil Evans, ¿no? John Lord trabajaba como pianista de jazz en una época, sí. Y es como que en algún punto digo, bueno, está bien, te doy la derecha, me gustó, son iguales. Son iguales en otro ritmo, bien. Esto solo garpó todo el palo ranking, ¿eh? Bueno, esto es muy lindo. Bobby, vos le das la derecha en esta, sí. Sí, como sí. Y aparte tomaban mucho ácido en esa época. Claro, y no se acordaba. Se ponían a escuchar Seis Melenudos, un disco de Astrud Gilberto. Claro. Es una imagen que uno no tiene, ¿no? Claro. Obvio. Purple escuchando a Astrud Gilberto. ¿Cuántos puestos nos quedan? ¿Tres? Nos quedan, ¿dos? Tres puestos, dos puestos. Vamos, puesto número dos, dale, que tenemos que meter una tanda. Hablando de probar guitarras, poné un límite. Entra el Caguano. Hijo de puta, yo te pedí un par de temas y no los trajiste, ¿eh? Te tranquilizaste. Te tranquilizas. Lo olvidé. Bueno, el tipo tiene problemas de memoria. No sé, otra cosa más que eso. No, bueno, así no se puede. Digo, te tranquilizas. Tengo un poco de paciencia. No la vamos bueno, a escuchar entera. Starway to Heaven. Sí. Y un tema de una banda para la cual Zeppelin abrió en los años 68, 67 en sí. Estados Unidos, una banda que se llamaba Spirit. A ver. Es igual. Sí, estoy completamente es de acuerdo. Igual, para mí estaba escuchando lo mismo, nunca cambió de. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Hay una inspiración. Claro. Hay una inspiración notable. Bueno, está bien. Después el tema es como que toma diferente. Pero sí. La primera secuencia de acordes es la misma. En seco, para que Alexis nos explique por qué el puesto número uno es el puesto número uno. Bueno, en un principio porque es evidente que estos dos temas son iguales. En segundo lugar, porque estamos hablando de un Beatle. Sí. Que perdió una demanda por un tema al cual él no sigue negando que lo plagió, perdió la demanda. Él sigue negando, él está muerto. Bueno, él está muerto, sí. Negó hasta sus últimos días. Lo negó hasta sus últimos días, sí. Y creo que en el medio del juicio uno de sus abogados dijo como que, bueno, lo habrá copiado, pero fue algo inconsciente. Claro, porque él estaba siempre por las nubes. Claro. Vamos al puesto número uno. No, pero no. Allá mismo me voy a la mierda. El tema es My Sweet Lord. El tema es My Sweet Lord. De George Harrison. Hay gente que se pone mal por lo de Stairway to Heaven, pero sí. No diciéndote no es así, es como no puede ser. Bueno, siempre es un ídolo. Tiene como mucho de eso también. No, pero pará, entre lo de Darío y la felicidad de vos, ¿qué le querés hacer a los oyentes? Sí. Basta. Sí. Y ahora el original, dale que tenemos que irnos a matar. The Chiffons. He's so fine. Esto fue famoso, ¿no? Yo no te voy a permitir que digas que delante de todo Harrison ha robado un tema. Tómala. Bien, señores, para los ranking del día de hoy cierra con un plagio histórico. Atención que esto va a tener un video en nuestra web en gentesexy.fmrockandpop.com. Con todo el staff cantando, gracias Bobby por haberte quedado. ¿Eh? No, nunca me sentí tan desgraciado en un programa de radio. No vuelvo nunca más. Y todos ustedes podéis ir a tomaros por culo, que les va a hacer bien a la vista. Gracias por decir unas palabras tan lindas. Sí, y me siento, tengo ganas de devolver. Hasta la tanda. Rock and Pop. Somos los que hace años te venimos haciendo subir el volumen de la radio. Somos Rock and Pop. Donde el rock vive. ¿Tenés cuentas pendientes? ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio publicitario. ¡Capanga! ¡Te lima la cabeza! ¡No vas a creer! ¡Nuevo disco! ¡Lo que me sucedió! ¡Lima! ¡Te pares saliendo con los ¡Capanga! ¡Lima! ¡Me sorprendió! 26 de octubre en todas las disquerías del país. 30 de noviembre y 1 de diciembre, 21 horas, Teatro Colegiales. 2 de diciembre, 21 horas, Teatro Flores. Con tu entrada, llévate Lima, lo nuevo de Capanga. Hay cosas que suceden una vez en la vida. ¿Cuánto más necesito para ser yo? Extremo Duro en Argentina. Nueva función, a pedido del público, 11 de diciembre, Teatro Flores. Entérate en www.facebook.com/Extremo Duro en Argentina. ¡Gracias! Gracias. Extremo Duro. Y gracias. En Argentina. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedora.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. La Nación Revista presenta el especial lujo. Recorremos el Hotel Bulgari de Bali, Val Harbour y un shopping en Dubái. Además, una producción de moda con vestidos de fiesta. Y lo último, cremas de belleza premium. Todo esto y mucho más, este domingo con tu diario, La Nación. Rock and Pop, 95.9. Una leyenda llega al cine. Led Zeppelin. Reunidos una única vez por su disco, Celebration Day, el 8, 9 y 10 de noviembre. Los vas a ver, sentir y vivir como nunca. Led Zeppelin. Solo en cines. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es claro. En Revista El Guardián de esta semana. 1. Narcopolicía. La investigación que revela la conexión con los traficantes sacude al gobierno socialista de Santa Fe e incrimina al jefe de la fuerza. Una historia de negocios protegidos, violencia y muerte que lleva 3 décadas. 2. ¿Para qué sirve el Persaltum? Opinan Badeni, Barcesat, Loñ y Manili. 3. Mauricio Macri. Amigos en el Festival de Contrataciones Directas. 4. Daniel Faneco. El resultadismo siempre me pareció peligroso. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. ¿Estás listo para la primera vez? En noviembre viene Valve. La banda más importante del rock británico llega a Buenos Aires para dar un único show. 21 de noviembre, en el Estadio Luna Park. Entradas a la venta por Ticket Portal. En www.ticketportal.com o al 53530606. 21 de noviembre, viene Valve. Ahora sí, libre de deudas hasta la próxima tanda. Fin espacio publicitario. Hola gente sexy, soy Rodolfo Barili y les quiero decir que, tranquilos, Papá Noel no se va a morir. Bien, estamos llegando al final del programa. Oh, se nos fue rápido. Ah, viene la cortina. Tomada. Estamos, colocamos en silencio. Dijimos, ¿qué pasa? Aprovecho la cortina para contarte algo. Contame. A ver. Pulp, la banda más importante del rock británico, llega el 21 de noviembre a Buenos Aires para dar un único show en el Luna Park. Bien. Entradas en venta por Ticket Portal, ticketportal.com o al 53530606. Pero atentí, si no podés ir por X motivo, tranca, amigo, sí. Porque Rock and Pop va a estar transmitiendo exclusivamente el show de Pulp y lo vas a poder escuchar como si estuvieses o estuvieras allí. 21 de noviembre, Pulp en Argentina, Ricky Durán va a estar ahí. Atención, todo lo que estuvo en el programa de hoy va a estar subido en nuestro blog agentesexy.fm Rock and Pop, donde en la sección Gente Sexy TV verás un concierto exclusivo del grupo Caga Porni, integrado por ciertos integrantes de Gente Sexy, o sí, también la Gente Sexy Falo Band, a raíz de el Falo Ranking de hoy de temas parecidos. Vas a poder ver un montón de canciones con los mismos acordes cantadas por todos nosotros de una manera hermosa y muy bonita. Inspirados. Realmente. Sí. Te invito a que te quedes escuchando Rock and Close con Mariano Close, que va a estar todo el análisis de la fecha. Todo. Del día de hoy, el superclásico, fin de semana, todo lo que pasó, Messi pasando la barrera de los 300 goles. Mamita. Y muchas cosas más. Gracias, Vale, yo hasta por la operación. Nuestros ángeles, Fini Marcó, Gaby Larral de Gerente Gerina, Joan Ripoll, el Tucu, Fiorella, Calo. Hola. La columna de Darío Stansriver. Nos vamos escuchando Ciro y los Persas, Astros. Chau, amiguitos, hasta mañana. Cuando te tenga más que tus sobres, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se siente, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su

son los temas que hoy suenan en Rock and Close. Sobre llovido suspendido. Debido a las intensas lluvias, Fernando Rapalini, árbitro de Independiente Tigre, suspendió el encuentro. Dos certezas y una...